Decimos y hoy venimos también a aprender un poco más de tu sabiduría. Enséñanos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, sirviendo a Dios, tema 2, con un corazón arrepentido. Introducción. Arrepentimiento, ¿no? Es un hecho tal que marca la vida en quien ha operado el arrepentimiento de Dios. Cualquier otro arrepentimiento, mis hermanos, es muerte, dice la palabra. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de Dios, es ese tal que marca la vida de una persona. Y el pasaje principal que vamos a referirnos es 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Voy a leer primeramente ese versículo en la Reina Valera. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y quizás en la Reina Valera como que no se entienda bien, ¿no? Entonces lo voy a leer ahora en la NTV y lo voy a empezar a leer desde el versículo 8 para que entiendan el contexto, ¿no? El contexto es, el apóstol Pablo les estaba dando una, en la segunda carta a los Corintios, les estaba diciendo: oye, sí, fue un poco duro, mis hermanitos, o sea, les di muy duro en la primera carta, pero, y yo sé que les provocó tristeza, según lo que Tito me dijo, pero también veo que todavía se gozan y me esperan y hablan muy bien de mí. Entonces Pablo estaba muy contento por la madurez que habían alcanzado en la iglesia en Corinto. Entonces, en la versión de la traducción viviente, en el del versículo 8, dice así: miren, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Entonces ahí está, arrepintieran y cambiaran su conducta, dice esta versión, que lo aclara bien, ¿no? Fue la clase de tristeza de Dios que quiere, ¿no?, que su pueblo tenga. Lo voy a leer de vuelta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Y ahora sí, el versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. O sea, la tristeza que aquí se refiere Pablo, ¿no?, para que lleva al arrepentimiento genuino, que cambia la conducta, es aquella que ese cambio de conducta es la que aleja del pecado y trae como resultado, ahí está, fíjense bien, salvación. O sea, el resultado de un arrepentimiento genuino es un cambio de conducta que nos aleja del pecado, que trae salvación. Aquí está, bien claro. Bien claro, ¿no? No es esa, ay, yo ya creí en lo que hizo y ya sigo viviendo como antes, ¿no? No, no, no. Esa no es fe salvadora, hermanos. Seguimos. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, no. Pero la tristeza del mundo, o sea, las aflicciones, las dificultades, los conflictos que causa el vivir en este mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hace una clara división, ¿no?, entre un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de Dios, que lo vuelvo a repetir porque es importante, ese arrepentimiento cambia, genera un cambio de conducta que aleja del pecado, que da resultado en la salvación eterna. Pero un arrepentimiento no genuino, mentiroso, una conducta nomás superflua, nomás de forma, provoca esa falta genuina de arrepentimiento que resulta en la muerte espiritual. ¿Qué es lo que queremos evitar? Porque muchos en las iglesias andan pensando que son cristianos y resulta que no son cristianos. Eso es lo que queremos evitar y eso es lo que Pablo dice, acá lo recalca, ¿no? Sin arrepentimiento, la nueva vida simplemente no es vida nueva. No existe, por tal motivo, las personas que ¿qué hacen? Siguen igual. Sin arrepentimiento, la palabra de Dios no provoca la totalidad de sus efectos. De aquí viene la importancia del arrepentimiento. Por eso, la primera clase yo le dije que la segunda es, estas dos van a ser las importantes, ¿no? La primera, asentamos las bases y el arrepentimiento. Algo que escuchamos muchos en las prédicas de las iglesias de sana doctrina, pero es algo importantísimo, ¿no? Para un servidor. El desarrollo del tema. Desarrollo. Punto uno, ¿qué es el arrepentimiento? Según el diccionario secular, en el diccionario encontramos arrepentimiento, ¿no? Que es el pesar, el que me pese, ¿no? De haber hecho algo, dicho algo o no hecho algo. O sea, el no hacer algo, hacer algo o el decir algo me pesa. O sea, me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haberlo dicho, me arrepiento de no haberlo hecho. Esa es la definición de diccionario secular. Punto B, ese digamos que si ese es el punto B es el en el diccionario Strong, o sea, del significado de la raíz griega o hebrea, en este caso es el Nuevo Testamento, es en griego. Arrepentimiento en el griego es metanoia. Que habla de una compunción, ¿no? Compungido, ¿no? Cuando uno está de corazón compungido, compunción por una culpa, generalmente la causa, ¿no? Por implicación es una reversión. O sea, revertir. Ay, me gustaría revertir lo que hice o lo que no hice. O revertir lo que dije. Ay, ¿por qué lo dije? Me arrepiento, es eso, ¿no? Es un cambiar de parecer. O sea, para uno arrepentirse tengo que cambiar el parecer, ¿no? O sea, antes cuando lo dije, lo hice o no lo hice, dije, eso era lo correcto para mí en ese momento. O quizás lo hizo sin pensar. Pero de repente ya después reflexioné y dije, no, es un cambio de parecer. Ay, hice mal, no debí de haber hecho eso. Es un cambio de mente a nivel más general. El ejemplo es claro es cuando uno está caminando, digamos, está en la arena movediza, ¿no? Y en el fondo se está yendo para el fondo, para allá. Está caminando y ya sabe que cada rato se hunde más y más. Pero de repente dice, no, está mal. Cambia el rumbo y se va para la orilla. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia el rumbo, se da para la orilla? Mientras más metido estaba, más va a ser difícil avanzar para la orilla, ¿no? Para salvación. Entonces, pero lo importante, lo que Dios quiere es que se cambie esa decisión, la mente cambie, diga, no, ahí estoy yendo hacia la muerte, ahora mejor me voy para ir a la orilla. Y ahora cuando me estoy yendo para la orilla y estoy hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta el cuello, así. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué difícil!, ¿no? Ahí está, qué difícil, ¿no? Pero sigo caminando, si en un arrepentimiento genuino, Dios es el que da las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Algunos quieren, apenas se dan la vuelta y ya quieren salir corriendo, ¿no? Y llegar en un minuto a la orilla. No, no se puede. Los tiempos y la fuerza la da Dios. ¿Cómo? De acuerdo a la situación de cada uno. Entonces voy saliendo de ese lodo, esa es la analogía, el ejemplo, ¿no? Yo tomo decisiones que iban a la dirección contraria a la voluntad de Dios, me dirigí hacia la muerte segura, ahora cambio mi mente, me arrepiento, cambio de parecer, voy ahora hacia el otro lado, hacia salvación, hacia la orilla y le pido la fuerza a Dios, porque el que se arrepiente genuinamente sabe que ni la salvación ni nada pudo haber sido hecho por él mismo. Y cree, ¿no? Obviamente en la promesa escrita que él ve, porque la salvación es por la palabra. Entonces uno cree en la palabra que vio ahí al arrepentirse las promesas de Dios. Punto 2, Lucas 3:17. El punto 2 es un versículo, ¿no?, que vamos a desmenuzar. Porque muchos dirán, ese arrepentimiento, ok, me estaba yendo a la muerte y ahora voy para la salvación. Ahora, ¿qué muerte, ¿no? ¿Qué es esa muerte espiritual, eterna, que me estaba esperando? Lucas 3:17, y el contexto es Juan el Bautista hablándole a los líderes religiosos y les estaba diciendo que realmente estaba mal y que hay un Mesías que iba a venir, que él no era digno de desatarle la correa de sus pies. Y ese Mesías que iba a venir era el que también iba a traer juicio. Y eso es lo importante, ¿no? Es el juicio eterno de Dios es algo muy importante en la vida cristiana, ¿no? Lucas 3:17 dice, su aventador está en su mano, o sea, la de Jesús, ¿no? La mano de Jesús. Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué feo, ¿no? Pues así es. El aventador, hermanos, el aventador es una herramienta para quitar el grano de la espiga como un tenedor. Es como un tenedor, ¿vieron? Así, como un tridente, ¿vieron? Entonces, yo lo vi en el video de YouTube el otro día. Está así el Señor y tira. Entonces, la paja, que es el tallo, se va volando. Y la espiga, que es más pesada, se cae en el lugar. Y yo pensaba que el tallo era más pesado, pero no, ahí lo hacía así, el tallo, el viento, él veía el viento que venía y le hacía así, y se llevaba todo el tallo y quedaba nomás la espiga. Y así limpiaba, ¿no? Entonces ese es el aventador, esa es la herramienta, ¿no? Que separa lo que sirve de lo que no sirve. La era, y limpiará su era, decía, ¿no?, el versículo. La era se refiere a un espacio de tierra, ¿no?, dedicado para la agricultura, ¿no?, un espacio para trillar. En el desglose de las palabras, el aventador, ¿no?, en el griego original se le dice putuón, P-T-U-O-N, tuón, putuón, no sé cómo se diga, ¿no? Denota un bieldo, una horca para aventar, mediante la cual se arroja el grano al aire contra el viento a fin de separar del tamo la espiga, ¿no? Después en la trilla, ¿no? Eso está en Lucas 3:17 y en Mateo 3:12. Aquí observamos algo interesante, ¿no? El aventador se avienta contra, ¿qué dijimos? Contra el viento. No se avienta sino más. El espera que haya un viento, una brisa y lo avienta. Y eso nos lleva a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, hasta el versículo 14. El 11 dice, y él mismo concedió, o sea, Dios, a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios concedió dones, ministerios, llamamientos diferentes a cada uno. Pero esos dones, esos ministerios, Él los preparó para que esa gente que le dio esos talentos, esos dones, lo usaran para la iglesia, para el pueblo santo. ¿Como un trabajo de qué? De servicio, de ser servidor. ¿Para qué? Para el fin final, el objeto final es la edificación del cuerpo de Cristo. No la división, es lo contrario, ¿no? La edificación es la unión y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Voy ando con Que no me salen los tres tristes trigues. Eso. No me está saliendo la... Pero bueno. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos, fíjense bien, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Fíjense, ¿no? Entonces, este es este versículo 13, Efesios 4, 13. Es un versículo que hay que tener subrayado, marcado tres veces. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. ¿Unidos por qué? Por la fe y el conocimiento de Jesús. Y alcancemos entonces así, ¿qué? La madurez, la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. O sea, al ser maduros en como quien, como al que nos queremos parecer, a Cristo. Ahora, hasta que todos lleguemos a estar unidos porque tenemos negocios en común, cultura en común, vivimos en donde cercas, no, nada que ver. La única unión que hay en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la fe y el conocimiento de Dios. No hay otras dos cosas. La fe en Cristo Jesús, obviamente, y el conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de Dios, ¿no? Es lo que nos une como iglesia, hermanos. O sea, muchos tenemos caracteres diferentes, culturas diferentes, vivimos lejos, tenemos historias diferentes de vida, ¿no? Edades diferentes, pero nos une un mismo propósito, que es nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Versículo 14, ya no seremos como niños, y ahí está. ¿Por cómo podemos salir de ser esos niños espirituales? Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Miren, o sea, esta madurez espiritual, esta semejanza cada día más al Señor Cristo, por nuestra fe y nuestro conocimiento en Él, nos evitan ser arrastrados por cualquier viento de nueva enseñanza o doctrina y ser engañados por esta gente astuta. Acuérdense, el diablo y sus secuaces no son tontos, son engañosos y mentirosos, pero no son tontos. ¿Qué es lo que el viento se lleva primero, hermanos? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Qué se lleva primero? Lo ligero, ¿no? Lo liviano. Acá estamos hablando espiritualmente, lo ligero y lo liviano es en el término doctrinal, ¿no? O sea, en el término del conocimiento de Jesús. Acuérdense, la fe se va alimentando por el conocimiento de Jesús. Y el conocimiento de Jesús nos lleva, obviamente, al servicio, lo que vemos hoy a aprender, ¿no? Al servicio a Dios. Entonces, si lo primero que el viento se lleva es lo ligero, que me tengo que llenar ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Muy bien. Y estar entonces bien plantado, y así estar bien plantado en la roca que es Jesús. Ningún viento nos va a separar de Él, ninguna doctrina o mal pensamiento jamás nos va a poder apartar. Si usted anda a la ligera en el Señor, el viento, no dude, tarde o temprano lo va a separar. Las malas doctrinas lo van a llevar. ¿Sabe por qué? Es importante, ¿no? Porque siempre lo malo es más tentador. Recién veníamos hablando del café, ¿no? El café con este ahí me gusta mucho porque tiene mucho azúcar, la verdad. Tiene azúcar, está con ese, con el, con, ¿cómo se llama? Le ponen ahí la crema. Y todo eso no es bueno para el cuerpo, pero sabe mucho más rico. Es lo mismo. Toda doctrina falsa de esta gente astuta, de estos falsos maestros, siempre nos hacen ahí, ¿no? Nos hacen ahí como comezón al oído. Ay, no, si pues ahí en esa iglesia nos enseñan a cómo ser prósperos, a cómo poner un negocio, o fíjense que es así, bendecidos de no sé qué. Por eso siempre muchos caen. Pero cuando uno se centra más y más en la Biblia, siempre nos lleva ¿a qué? a que eso no tiene nada que ver, es que eso es algo, una añadidura, y lo primero es hacer la voluntad de Cristo por sobre todas las cosas. Claro, a la gente que va empezando eso no le atrae mucho, ¿sí o no? No le atrae, especialmente a los jóvenes, ven eso, ¿qué gracia hay en eso, no? ¿Qué tajada me llevo? ¿Qué me llevo yo de eso? O sea, siempre están pensando así, mucha gente, ¿no? Que lo que son jóvenes en el espíritu, estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y nosotros, lo que estamos sirviendo, tener ese peso específico, ese peso espiritual, para cuando ahí vamos a ver niños o jóvenes en el espiritualmente hablando, y nosotros agarrarlos y ver, que vean, ¿no? De lo que se trata el verdadero servicio a Dios. Y dice también que los limpiará, ahí en el Lucas 3, ¿no? Y el limpiar, ¿no? Del original griego, diakatsarizo. Dia, K con K, diakat es con D, K-A-D. Diakatsarizo. Primero con S y después con Z. Diakatsarizo. Todo junto. Es el original griego que significa limpiar de una manera perfecta. Limpiar exhaustivamente. O sea, así, limpiar de una manera profunda, ¿no? Jesús nos limpia el corazón, ¿de qué manera? De una manera perfecta. Cuando Él nos limpia con su sangre en la salvación, esa limpieza no es a media. Acuérdese bien esto, es importante que no dude cuando alguien le pregunte eso, ¿no? Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador en mi vida, algo que importante es que la sangre de Cristo nos salva. Siempre lo cantamos en las alabanzas, decimos, la sangre de Cristo me salvó. Claro, o sea, no mi obra, la obra del Señor en la cruz me salvó. Ahora, ¿de qué me salvó? De mis pecados. El pecado es la paga de la muerte. ¿Y de qué pecado me salvó? De todos los pecados. Porque uno dice, no, pecados pasados y los presentes, después los futuros, hay que ver, ahí le tienes que empezar a hacerle. No, no, no. Estamos hablando de que todos los pecados fueron perdonados. La variable, el tiempo para Dios, es una variable más. ¿Sí me entienden? O sea, para Dios no es que, ay, la anda pensando. Así lo demuestra a lo largo de su Biblia. No, Él nos cuenta el final desde el principio. Para Él es algo, una creación el tiempo. Para nosotros que vivimos en el tiempo, se nos hace un poco difícil esa comprensión. Pero para Él es una creación más. ¿Sí lo entiende, no? Entonces, por eso cuando uno dice, no nos quepa la menor duda, que la sangre de Cristo tiene el poder de perdonarnos pecados pasados, presentes y futuros, todos. Ah, entonces futuro me perdonó, entonces yo ya puedo hacer la vida loca. Bueno, ya eso significa que el arrepentimiento no fue genuino. Es como si fuese, vuelva al punto uno. O sea, ¿sí me entienden? O sea, lo manda para atrás. Porque el que piensa de esa manera, y yo sé que a muchos de aquí los jóvenes y los que vienen de otras iglesias, sabemos, yo también, yo sé que así vivimos y vivieron y viven muchos cristianos engañados, que piensan que sus pecados futuros ya fueron perdonados, entonces vamos a vivir la vida como sea, igual Dios es bueno, Dios es amor, hacemos lo que queremos, pero por eso estamos hoy viendo este punto, es importante, ¿no? Entonces, la manera que limpia Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia de una manera exhaustiva, profunda, completa, perfecta. Todos esos son los adjetivos que tiene la limpieza que hace el Señor Jesús. ¿O cuánto cree que vale la sangre de Cristo? ¿No? ¿No vale eso? ¿No tiene ese poder? Obvio que lo tiene. Entonces, en forma exhaustiva, alguno puede decir que significa hasta quedar agotado, dice una de las definiciones, ¿no? O sea, no, que no sea la ligera, ¿no? Una forma exhaustiva, yo me limpio hasta quedar agotado, toda la iglesia la limpio y me quedo agotado, bueno. Pero sabemos de que Dios, como en Isaías 40, 28 dice, Isaías 40, 28, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, sobre esa base, sobre esta promesa de una de las características de Dios, uno se tiene que, se afirma, ¿no? Ay, pero Dios tendrá el poder. Alguno puede pensar, yo sé que los de aquí pues estamos muy seguros de esa manera, ¿no? Pero uno puede pensar, entonces luego nos tiene que venir, ay, Isaías 40, 28, el Señor es eterno, todo Él lo creó, Él no desfallece, ni se fatiga, no, Él no se cansa. Entonces ese es el tema, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque sobre aviso, hermano, sobre aviso no hay engaño. Dios jamás se agota, Él nunca se cansa, su paciencia, su misericordia también no se agotan, no se cansa. Así que sabemos que la limpieza que genera en todos los que se arrepienten genuinamente es de manera completa, exhaustiva y sin limitantes. Qué gran promesa, ¿no? De Dios, ¿no? Increíble. Otro de los verbos de Lucas 3 dice que recogerá, del original griego sunago, sunago con S, sunago, recogerá, sunago, que significa conducir juntos, coleccionar o reunir, recoger, reunir, unir, guardar, juntar, congregar, convocar, conducir juntos. Yo me quedo con esa, conducir juntos, reunir, coleccionar, ¿no? Esta palabra tiene raíces griegas importantes. Una es sun, la palabra S-U-N, y la otra es ago, A-G-O. Y la palabra sun, la raíz de la palabra sun, es una preposición primaria que denota unión, unión, o con o junto a, dando a entender una calidad de completar. O sea, se juntan para completar, vieron como el matrimonio, ¿no? Se juntan dos y se unen, ¿para qué? Para ser completos, ¿no? En Cristo Jesús. Dos personas se unen y juntos son una, como esa unión, ¿no? Entonces, es una calidad de completar. Estamos completos nosotros ahora sí, como en el matrimonio, en la unión, ¿con quién? Con el novio de novios, que es Cristo. ¿Está bien? Y por medio de estar unidos a Cristo, podemos unirnos en la fe entre nosotros. ¿Cómo podemos unirnos nosotros en la fe? Porque estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, es como un club. ¿Vieron? Una cosa de, así de, del mundo, ¿no? Un club, una asociación, o sea, una empresa, no sé, X. Esa unión nada tiene que ver con la unión que Cristo quiere de su iglesia. Nada tiene que ver. Hoy sabemos que hay muchas iglesias que se manejan más como un negocio, ¿no? Que como una iglesia. Pero de aquí sale, ¿no? La unión en Cristo es cuando nosotros estamos bien unidos a Cristo, empezamos a poder unirnos con otros. Y aquí es algo importante, ¿no? Que pues hay que verse cada uno, ¿no? O sea, porque uno puede decir, no, es que yo soy más extrovertido, yo soy más así sociable, yo soy menos. Y sí, hay variables. Así como para salir del fango, del lodo cienagoso, ahí Dios va sacando de acuerdo a cada uno, ¿no? Y a su tiempo, algunos más lento necesitan, otros más rápido. Lo mismo es esto. O sea, no puedo decir, ay no, yo soy muy cerrado. No, es que Cristo nos va abriendo, ¿sí me entienden? Cristo va abriendo nuestro ser. Claro, algunos que son más, otros son menos, pero al fin y al cabo, la unión en la fe en Cristo se tiene que dar. Esa es la palabra sun, ¿no? Sunago. La segunda es ago, A-G-O. Es un verbo primario este. Eso es un verbo primario. Dice propiamente. Se trata de guiar, conducir. Por implicación es traer, arriar. ¿Vieron? Arriar, arriar, como se arrea el ganado. Y recordemos el pasaje ahí de Efesios 4:13. Mire, me voy a ir a Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Entonces, La combinación de sun y ago da sunago, o sea, estar. ¿Qué? Sun era, ¿qué era? Unir, ¿no? Una unión, completarse. Y ago era una guiar y conducir. Esa unión nos lleva ¿a qué? Con Cristo, a que nos unamos todos nosotros en la fe y nos conduzcamos según la guía de Cristo. ¿A dónde? Pues a donde Él quiera, ¿no? Ese es el tema. Entonces, vemos pues que el verdadero grano, está unido ¿a quién? A Cristo, entonces, estrechamente. Y entonces es posible ser unidos entre los hermanos de la fe. No hay hermanos, entonces subrayo, no hay cristianos ermitaños. ¿Y sabe lo que es un ermitaño, no? ¿Quién no sabe qué es? Ahí los más niños. ¿Quién sabe? ¿Saben o no saben? Ermitaños es, ¿vieron esos? Un viejito ahí que está en las cuevas solo y no se junta con nadie, se aísla ahí solo y se va bien lejos a un monte. Aislado, bueno, o los monjes, ¿no? Vieron que los monjes, vieron cómo hacían lo contrario, ¿no? Ellos se iban solos y entre ellos se daban todo el conocimiento y no sé qué, en los conventos ahí de los monasterios, ¿vieron? Entonces, es lo contrario a lo que Dios quiere, es exactamente, ¿vieron cómo el diablo actúa? Lo contrario a lo que Dios quiere es eso, lo que hacen los ermitaños o los monjes que se encierran. Dios quiere que ese conocimiento que tenemos, esa relación espectacular, esa unión con Jesucristo, sunago, nos sirva de guía. ¿Para qué? Para unirnos entre nosotros ahora, entre los hermanos, y guiarnos entre los hermanos a hacer la voluntad de Dios. Otro de los verbos que aparece en Lucas 3, 17 era quemará. De su original griego, katakaio, o sea, con K las dos veces, katakaio. Parece una palabra japonesa, pero no es griega. Katakaio, kaio, sí, las dos veces con K, katakaio. O sea, quemará en su original griego es katakaio, que habla de quemarse hasta el suelo, consumirse. O sea, que se consume completamente. ¿Ya vieron cómo a veces aquí en el bosque de la primavera, últimamente hay muchos incendios en México? Se consume todo, hasta las raíces, dicen, ¿no? Quemar completamente. Así como Dios nos limpia con su sangre, con la sangre de Cristo completamente, como acabamos de decir, también Él va a quemar completamente, hermanos, completamente a todo aquel que no es un grano real, que es paja. Entonces, lo que es la paja, el tallo, el tálamo, no sé, serán quemados por completo. O sea, tanto para un lado como para el otro. O sea, con Dios no hay términos intermedios. O sea, por eso la insistencia de lo que le dice a la iglesia de Laodicea, ¿no? Que no eres tibio ni caliente, ¿no? O sea, esa gente que no se decide, ¿no? Que nomás va a la iglesia, pero no quiere servir. Ah, entonces si no sirvo, no soy de Dios. No, no, no, no. Hay momentos para todos. O sea, por ejemplo, yo a todos les digo, o sea, puede haber un cristiano que necesita estar algunos 2 meses y luego sirven. Otro necesita estar 5 años, no sé. Los tiempos son de Dios. Ahí está escuchando, recibiendo, empezando a aplicar en su familia, en su trabajo, lo que va aprendiendo, su cambio de vida, pero ahí va avanzando, ¿sí me entienden? O sea, no es que todos deban servir de la misma manera y con el mismo ahínco, pero lo que está diciendo aquí es importante, ¿no? El que no es grano real es paja y la paja será quemado también de raíz. El grano será limpiado completamente, la paja será quemada completamente. La exposición a la verdad, a la palabra de Dios, hermanos, es el inicio de un consumir también, de un ser consumidos totalmente, ¿no? ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Nadie puede resistir, ¿no? A la exposición al fuego consumidor que es el Señor, nadie. El que es un tallo, obviamente se consume, como recién dijimos, pero el que es un grano, cuando está con Cristo, ese fuego abrasador literalmente nos abraza, ¿no? Como el Espíritu, ¿no?, que nos es enviado. Si no hay arrepentimiento genuino, verdadero, ese fuego de Dios nos consumirá para un castigo eterno. Y si hay un arrepentimiento ante Dios, ese fuego de Dios nos limpiará y nos restaurará, consumiendo nuestra, ¿qué?, vida antigua. ¿Vieron? Nos consume nuestra vida, nuestra antigua manera de vivir, y ya podemos salir, ¿no?, firmes, ya sin ataduras, ¿no? Paja o tamo, otro punto, ¿no?, de Lucas 3:17. La paja y el tamo, ¿no?, viene de la raíz griega acurón, acurón con C esta vez, acurón, que significa paja, ¿no?, tallo, el tallo de la planta de cereal, del que se le quita la espiga mediante la trilla, ¿no?, lo trillan, y después vivimos recién que lo subían así, ¿no?, y ya ahí el viento se llevaba esta paja, ¿no?, este tamo. Y lo importante de ver que en ese proceso de trillarlo, fíjense, de trillarlo, ¿no?, de estar ahí sacudiéndolo, moviéndolo, ¿qué pasa con esa paja o ese tamo? Es roto en el proceso. Ese es el tema, ¿no? Se rompe el tamo en el proceso. Para que quede donde está la espiga, ¿no?, las semillas, ¿no?, apartadas. Se rompe, se tiene que romper, ¿no? Se tiene que romper. Es roto la paja esa en el proceso. Es importante observar lo que nos dice esto en el griego original, y que vemos que se da con tal apego en todas las iglesias. Dice: quedan rotos en el proceso. Quedamos rotos en el proceso. Piénselo eso, cómo fuimos rotos en el proceso. Si su arrepentimiento es genuino, usted prevalecerá en el cuerpo de Cristo, no en la iglesia. Soportará el proceso de perfeccionamiento al que Dios nos somete. Hay un proceso, ¿no? Dijimos, ¿no? Hay un proceso, ese proceso, el trillado, es que es doloroso, porque hay un rompimiento, hay una rotura que tiene que haber. Es separar, ¿qué?, todo lo malo, ¿no?, nuestra antigua manera, el tallo, el tamo, hay que separarlo. ¿Vieron? Hay muchos cristianos que aunque Dios los rompió, igual ahí lo traen jalando el tallo, ¿no? Ahí viene con su paja y lo viene jalando, arrastrando. A veces yo pues vengo arrastrando y ya Dios me dice: ch, ch, ch, saca eso, ¿qué es? Ah, perdón, pues ahí tiro el tallo, ¿no? Pero sí nos pasa, ¿no? Así queremos volver a juntar ese tamo, ¿no?, nuestro. Debemos tener mucho cuidado, hermano, con eso. No se puede servir a Dios estando amarrado a ciertos tramos de nuestra paja, nuestro tamo, ¿no? Si su arrepentimiento, hermanos, entonces es genuino, pasa eso. Si su arrepentimiento es intelectual o de forma y no de fondo, su vida cotidiana lo va a reflejar. Lo va a reflejar, hermanos. No lo dude de eso, ya que no va a notarse ese cambio completo, esa nueva vida. Entonces usted es un tamo, ahí usted ya es un tamo, ¿no? No es que fue roto, sino que usted sigue siendo principalmente paja. ¿Qué es la paja? Acuérdense, no olvidemos eso, la paja para Dios es el desecho, la basura de la cosecha. Fíjense, o sea, qué tremendo cómo cuando cambiamos, cómo lo veo yo y cómo lo ve Dios, cómo cambia toda la perspectiva, ¿no? En la visión de Dios, la paja no es algo, pues de perdido, sirve para hacer una escoba si está larga. No, para la perspectiva de Dios es basura, eliminar, y hay que eliminar esa basura. Es desecho de la cosecha, hermanos. El objetivo es cosechar, ¿qué? Trigo, por ejemplo, en este caso, trigo, para que se haga pan. Imagínese hacerse pan con paja. No se puede. Esto es duro, hermanos, ¿no? Es un concepto, cuando vemos en la visión de Dios, es duro. Pero a veces la verdad tiene que dolernos para despertarnos, ¿no? Como el versículo principal de hoy, ¿no? En 2 Corintios 7, ¿no? Que dice bien claro el apóstol Pablo, no, pues yo los lastimé un poco con mi primera carta, ¿no? A ustedes. Yo sé, se dolieron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué provocó ese dolor, esa aflicción en ellos? Un arrepentimiento. ¿Sí se acuerdan, no? De la primera carta a Corintios. Yo acá supongo que todos la leyeron esa carta y vemos la increíble las desviaciones, las perversiones que vivía esa iglesia. Y era iglesia. Dios la llama mi iglesia, es su iglesia. Entonces, nomás necesitaban ¿qué? Tener unidos, un ago. Acuérdense, un ago. Sun era unión y ago era guiar, ¿no? Necesitaban la guía. Y Dios me envió al apóstol Pablo y después a Tito y después a Apolos a que los instruyera. También, entonces, oye, es por acá, eso está mal. Y tuvo que ser duro y provocó arrepentimiento genuino. Eso es lo importante, ¿no? Número 3, punto 3. A ver, vamos a para hacer el repaso. El punto 1 era la introducción. El punto 2 era el versículo principal que estamos estudiando, Lucas 3.2 era Lucas 3.17, el que estamos estudiando las palabras ahí. Y el punto 3 es el resultado de la cosecha, el resultado de la cosecha. Y obviamente hay dos resultados. Uno, punto A, por si quieren ponerle, quienes nieguen a Dios, o sea, escuchan la palabra, escuchan el testimonio de Dios, la verdad, la revelación de Dios, ¿y qué hacen? Pues la niegan, no quieren entrar en ese orden, no les gusta esa verdad, les duele, le hiere, a todos nos causa eso, nos duele, nos hiere, nos rompe, ¿se acuerdan recién? Nos rompe. Provoca una rotura. Tiene que haber esa rotura. Y entonces ellos les duele todo así, pero quieren seguir siendo paja. Serán entonces desechados por ser inútiles para el desarrollo de la obra de Dios. Así tan importante es para Dios. Dios lo ve, Él me sigue mi voluntad o no la sigue. Él me obedece o no me obedece. Él no ve. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan ahí los talentos siempre que hizo? Él, la puse en un banco, no sé qué, pero bueno, hice algo, estuve sirviendo en tu obra. Ok, buen siervo eres, ve a gozarte, ¿no? En mi reino. Pero hubo uno que no hizo nada, que recibiendo la bendición de Dios, ahí la tenía y sabía, pero no conocía a Dios. Acuérdense, como dice el versículo. Unión en la fe y el conocimiento de Dios. No es por fe nomás, porque la fe está íntimamente relacionada al conocimiento de Dios. No pueden estar separadas. Cuando más conozco a Dios, cuando más me acerco a su palabra, más fe me genera. Siempre esa es la relación. Bueno, ese es el punto A. El punto B, los que se arrepienten y creen, estos poseen un gran valor para Dios, dice la palabra. Dice que son de gran estima, de gran valor. Imagínense, pues no solo ser amados, sino también, aparte de ser amados por y ya hechos hijos adoptivos del Señor, y ahora nos dice, pues tienes mucho valor para mí. Tienes un gran valor ante mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un gran valor ante los ojos? Pues no hice nada, nada pude hacer para salvarme. El valor viene siendo dado según si yo estoy en la obra de Dios, otros que están, empezando por mi familia, pueden ser salvos, llevados al conocimiento de Dios. ¿Y llevados a qué? Al arrepentimiento genuino. Eso es lo que tiene valor. No que somos, ay, que yo sé mucho, me memoricé el salmo, no sé qué. No, tiene que ver, hermanos, con llevar a otros hermanos a esa unión en Cristo Jesús y a esa guía de Cristo Jesús. todo tiene que ver con eso, hermanos, en el servicio a Dios. Nada tiene que ver con que, ay, que yo tengo un ministerio de no sé qué, que la iglesia crezca y seamos acá, estemos llenos. Nada tiene que ver con eso. Claro, después Dios va, según lo que Él vea más conveniente a cada congregación, va a hacer lo suyo, ¿no? Algunas congregaciones las va a mantener pequeñas. ¿Por qué? Porque hay varios miembros que si se hacen muy grandes se van a diluir. Vieron que mucha gente en las iglesias grandes es eso, ¿no? Ah, pues hay muchos para servir, así que yo se hacen así como para atrás, ¿vieron? Como el meme ese de que hay uno que se va así para atrás y se va escondiendo. Bueno, igual. Entonces, por ahí así las mantenga pequeñas para que no se hagan, no os hagáis, ¿no? Se vénganse para trabajar. Y por ahí algunos nos manda, como a mí, como a César, pues aquí a varios, nos manda aquí para que no nos quede de otra que servir. Pues no hay de otra, sino pues uno se hace así, no hay mucha gente, entonces hay que servir, ni modo. O sea, necesitamos ser arriados, ¿me acuerdan del otro de arriados? Y es bueno ser arriado por Dios, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, Dios nos ve con gran valor. ¿Por qué? Porque esa oveja perdida, nosotros somos herramienta que Dios utiliza para traerla de vuelta al rebaño. ¡Ay, qué gran honor es eso!, ¿no? Eso tiene valor para Dios. El servir a Dios se trata justamente de eso, de ser renovados y unidos en la fe. El servicio a Dios nos demanda un corazón diferente al que teníamos antes. En verdad debemos de estar arrepentidos por cómo era, ¿no? Yo antes. Eso sonará muy normal, ¿no? O sea, pero no es tan normal. Es que a veces hay que mencionarlo, porque a veces hay algunos hermanos, ¿cómo? O sea, especialmente los que de niño son cristianos, vamos a llamarlo así, ¿no? De los que desde que niños se les va compartiendo. Aquí hay varios. Entonces, yo les tengo que decir que tienen que ver, ¿no? Estar arrepentidos de lo que yo realmente era antes. Pero un joven que siempre estuvo congregándose, los papás sirviendo. Entonces, como que, ¿cómo? Si yo siempre, pues yo estuve bien siempre. ¿Sí me entiendes? No es tan notorio, ¿no? O sea, por ahí no vivieron una vida en pecado así grande, tremenda. Pero tienen que darse cuenta que aún así pecaron, ¿no? El nacimiento ya de ser... ¿cómo le dicen? El pecado original, le dicen en términos así, ¿no? O sea, ya entramos al mundo con pecado, ya con debemos, ya entrar con cuenta deudora ante Dios. Y mientras vamos creciendo, pues yo lo estoy viendo de vuelta, ¿no? Ya lo vi con ellos, pero no tanto porque trabajaba mucho en esa época, pero ahora lo veo mucho con mis otros dos hijos, de que cómo miente este Darío, o sea, cómo hace... O sea, nos quiere manipular, mentir. ¿Dónde aprendió la mentira? ¿Dónde aprendió la manipulación, el engaño, las lágrimas de cocodrilo? Yo no sé dónde las aprendió, pero así es él. O sea, lo traemos en esencia, el ser humano. Entonces, por eso les digo a los niños y jóvenes que siempre fueron, como entre comillas, vamos a llamarlos cristianos, porque tienen que tomar un día una decisión y ser bautizados, ¿no? Les digo, o sea, todos somos pecadores. Todos, y por eso todos necesitamos arrepentirnos. El que se arrepiente genuinamente entiende, está consciente de lo que Dios le ha dado. O sea, cuando le dice Dios murió en la cruz por uno, lo entiende a un nivel no de ver una película de Cristo crucificado, sino se compunge, acuérdense, compungir. Y eso lo contrasta con su vida de pecado y obviamente nos tumba eso, ¿sí o no? Nos tumba, nos deja, no puede ser que viva esa vida cuando Dios bajó, se hizo hombre y murió esa muerte atroz por mí. El verdadero arrepentido cristiano entiende eso y está compungido al respecto de eso. conforme va creciendo en el evangelio o en el servicio a Dios, se toma como similares, su palabra cada vez lo va transformando más y más. Y esto se da, esto se da porque vive una vida en agradecimiento a aquel que lo salvó, que lo limpió completamente. Como dicen, ¿no? O sea, de gracia recibí, bueno, entonces yo también de gracia quiero decir, quiero servir a los demás. El corazón arrepentido tiene la facultad y la facilidad de tener una actitud de servicio hacia Él, hacia Dios. Por todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Es obvio. O sea, se le hace obvio y fácil, hay una facilidad de entender. Espérame, se murió por mí el Señor. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida así como que un pie en el mundo y un pie acá? O no puedo hundirme, ¿no? Aquí siempre les tengo que hacer la aclaración. O sea, no significa que todos dejen sus trabajos y se pongan a ir a predicar a los cerros de Chiapa y allá en el... No significa eso, que se vayan a África. No tiene nada que ver. Nos llama cada uno en forma diferente. Algunos a servir en tiempo completo, otros a servir ahí donde ya lo estaba, donde estaba ahí ejerciendo, en su trabajo, en su familia, ¿no? Esta tiene que ver con ese arrepentimiento genuino, ¿no? Si no se da ese arrepentimiento genuino, podemos, si es que podemos, estar haciendo algo en la iglesia, ¿no? Por ahí viene mucha gente a la iglesia así, ¿no? O en otro lado, como un servicio humanitario o de caridad. Pero eso es andar todavía ¿en qué? En mi propia justicia. En Mateo 6, el Señor lo dice sin pelos en la lengua. Al comenzar el capítulo de Mateo 6, ¿qué dice? No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién? A los hipócritas, a los que sirven en su propia justicia. Yo sirvo porque, hasta algunos que porque no tienen nada que hacer. Pero otros porque quieren, no, pues en ese ambiente se desarrollaron. Entonces yo voy a servir porque, pues sí, algo tengo que hacer y verme bien y estar ahí en el medio. Eso es estar en su propia justicia. A la larga, ese tipo de servidores, ¿qué pasa? Sin arrepentimiento, ¿qué pasa? El servicio se vuelve muy denso, hermanos. Rutinario. Y termina, ¿qué? Cansándolo. Y termina abandonando el servicio. Tarde o temprano termina abandonando. Cuando uno está en el servicio, bueno, ¿puede haber cansancio? Sí. ¿Puede haber momentos difíciles? Sí, pero el gozo que hay y la paz que hay, que Dios nos da, y el compungimiento, ¿no?, de siempre ese sacrificio que hizo el Señor por mí, eso siempre está por sobre eso. Cuando uno esté crónicamente cansado, o sea, crónicamente significa constantemente, o sea, constantemente me siento... Ay, pesado, cansado, parece una rutina más que una felicidad el poder servir a Dios, un privilegio. Entonces, hermanos, deje de servir, acérquese a otros hermanos, primero ore al Señor, porque obviamente hay algo mal en su corazón. Estoy hablando de la palabra crónico, ¿no? O sea, crónico es como un mal crónico. Una enfermedad crónica es algo a largo plazo, ¿no? O sea, todo el tiempo me siento de esa manera. Entonces, no. Cuando uno sirve aquí, la base es el agradecimiento, el compungimiento de lo que hizo el Señor, la alegría, el gozo, ¿no?, de poder ser útil para su obra. El servir a Dios como Él manda, no según mis propósitos, es parte de un proceso en el cual Dios nos prepara para pasar a otros niveles. Dios no quiere gente estancada, pero voy a decir bien qué es estancada, ¿no? Dios quiere gente útil para Él. ¿Qué es útil para el Señor? A ver, que subordine su voluntad a la voluntad de Dios. Y ahora, y recién mencionamos, ¿no? La utilidad se basa en que por medio de mi servicio, la gente que me rodea, en mi familia y en mi congregación, sea llevado al arrepentimiento ante Dios también. De eso se trata, hermanos. Entonces, Dios nos va preparando para llegar a niveles que podamos alcanzar a más hermanos, a llevar más al arrepentimiento a más gente. Punto número 4. Un arrepentimiento provoca lo que dice Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Punto 4 es un arrepentimiento. ¿Qué provoca un arrepentimiento? Un arrepentimiento provoca lo que en el versículo de Mateo 3:8 dice, es que haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si de verdad nos hemos arrepentido de corazón, nuestros actos deben estar acordes a eso, que tiene que haber una integridad, un solo mensaje en mi actuar. Si mentía, ahora trato de no mentir. Si robaba, ahora ya no robo. Si venía a la iglesia solo por cumplir o algo que tenía, una tradición o un ritual, como hacíamos antes, ya no lo hago así, sino que quiero conocer más de Dios, quiero adorar a Dios, quiero conocer a más hermanos en Dios para que podamos juntos unirnos, unirnos y dejarnos conducir por el Señor. Si hacía algo en la iglesia solo porque le pedían el apoyo, ¿no? Y no sabía cómo echarse para atrás o no quería verse mala onda, ¿no? Ahora lo hace porque ama a Dios. Ahora, el arrepentido entendido en la palabra de Dios, le busca sin nada a recibir a contraparte. O sea, ya lo dije en la prédica del domingo pasado, pero no es una contraprestación de servicios. Acuérdense. O sea, no es que si yo hago esto, Él me tiene que a fuerzas dar esa casa o a fuerzas dar ese nuevo puesto en la empresa. Yo era muy así, la verdad, con el Señor. Y sí me tardé muchos años en que me quitara eso, la verdad. Tengo que admitirlo. Y a veces surgen ese tipo de raíces en mí. Yo soy débil en eso, de repente, porque yo he visto las promesas de Dios cumplirse. Entonces uno queda todavía más, ¿no? Más sesgado, ¿no? A ese tipo de debilidad. Es importante saber de que aún así le sirva con todo mi corazón, con todas mis ganas y por agradecimiento, me puede ocurrir un accidente y quedar yo parapléjico, ¿sí o no? Y los hermanos que van a estar aquí van a pensar, ¿qué van a pensar? Ay, estaba seguro, tenía un pecado escondido. Ahí van a salir todos los Eliud. Ahí van a salir todos. No. Van a decir, bueno, van a orar por el hermano, van a consolar a mi esposa, a mis hijos. De eso se trata, ¿sí me entiende? En la unión, en la fe, en la guía del Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata, hermanos. No pensar que es una contraprestación es algo muy importante. Claro, no olvidemos, como dijo el jueves, ¿no? El pastor ahí, el pastor Toño, ¿no? Que dice, pues sí, o sea, hay bendición. Claro que hay bendición cuando uno de corazón sincero sirve al Señor. Pero la bendición no es de acuerdo a lo que yo pienso. O sea, la bendición por ahí, yo pensaba que la bendición es tener 1 kilo de manzanas y 1 kilo de fresas que me gustan a mí, ¿no? Y bananas, eso es lo que me gusta de la fruta. Pero Dios me dio mango, me dio guayaba, que no me gusta también. ¿Y qué más no me gusta? A ver, papaya. Y yo me quedé, híjole, ¿qué pasó acá? O sea, pero ese es el tema, o sea, no es de acuerdo a lo que yo también, las bendiciones, Dios sabe lo que más me conviene a mí. Tenemos que ser, ¿cómo se dice? No conformistas, sino, ¿cómo dice el apóstol Pablo? A ver. Contentamiento, ahí está. No conformista, el conformista es el tibio, ¿vieron? Ah, ni modo, ah, el Señor. Eso quiere cubrir su falta de fe por medio de ese conformismo. No, el conformista es como el que sirve también sin un arrepentimiento genuino. Se va a cansar de ser conformista también, porque algún día va a renegar. En la primera de viento de doctrina diferente, ah, no, sí, la verdad que, ah, una manga de hipócritas, yo me voy para allá. Entonces, eso es lo que pasa siempre. Tenemos que tener, como dice el hermano, contentamiento, dice el apóstol Pablo. O sea, es importante. Contentamiento en cualquier situación. Y yo lo he dicho, aquí están mis hijos de testigos. Yo digo, así como nos puede ir bien en términos materiales, de repente vamos a estar en una necesidad y tener que buscar X o no tener que comer o compartir una lata de frijoles entre los seis que somos. Entonces es esa la mentalidad, porque yo es algo que yo pues tuve, pues Dios me estuvo tratando, ¿no? De eso, ¿no? Y puede pasar, sí puede pasar, claro que puede pasar. O sea, nadie está exento a eso, pero para eso estamos en una congregación, para eso están los hermanos que van a orar por mí, que van a consolarme, que van a apapacharme también, ¿eh? Entonces de eso se trata, ¿no? Bueno, ya voy a terminar porque el hermano Dago ya me está haciendo señas ahí. Es que tengo que ir lento, hasta cinco hojas se me hacen así. Como tengo que ir lento por el tema de la... Pero bueno, y terminamos, punto 5, un arrepentimiento es de todo vuestro corazón, de todo corazón. Y el versículo es 1 Samuel 7:3. Arrepentimiento es completo, no es a medias, eso significa. Y el versículo es 1 Samuel 7:3. Y dice la palabra de Dios, 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Resaltar que dice: si de todo corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué está hablando acá Samuel? De un arrepentimiento genuino. Acuérdense que era un arrepentimiento, me vuelvo. Estaba yendo a la perdición, me vuelvo. Si en verdad uno busca a Dios, dice, quiten, que ya lleva a la acción, que es quitar los dioses ajenos, o sea, todo lo que pusimos en el lugar de Dios, que es idolatría, o sea, la codicia, que es el dinero, las cosas materiales, aún mi esposa y mis hijos, hermanos, aún mi trabajo, lo que sea, todo eso, quitad. Si quitad significa... No, porque le dijo al joven rico que lo venda. No, él porque le dijo, porque él sabía dónde tenía sus cosas. Y él decía que era muy perfectito. O sea, pero significa más que nada de que bájenlos de nivel. Puesto 2, puesto 3, puesto 4, esposa, puesto 2. O sea, empiezan a bajarlos porque el puesto número 1 me corresponde a mí, dice Dios. Y a nadie más, yo no lo comparto. Ay, que Dios egoísta. No lo comparto porque yo soy Dios y ustedes no pueden poner a nadie en el primer puesto. Yo solamente Dios, Jehová, tiene que estar ahí. Quiten ese arrepentimiento, ese volver el corazón, significa quitar todo lo demás. Aquí la palabra original del corazón es levab, es L-A-E. B de bueno, A y B de bueno, levab, que es el alma. Yo sé que muchos lo saben, ¿no? Que es el alma, el ánimo, el corazón, el deseo, mi sentimiento, mi entendimiento. También dice que es, bueno, alma, ya lo dijimos, voluntad, propósito, inteligencia. Bueno, es en donde se desarrolla, ¿no? Mi alma, el corazón, ahí está, mi alma. Es donde están todo lo que yo siento, entiendo, pienso, discierno. Donde ahí empieza, ahí, de ahí parte, ¿qué? Mi voluntad. ¿Sí me entienden? De ahí, ya lo dije varias veces, pero ese es el campo de batalla espiritual. que habla de Efesios 6. Ahí está el campo de batalla, hermanos, ¿eh? Ahí están luchando el diablo para engañarme y ponerme pensamientos y doctrinas que me lleven a que ese pensamiento, entendimiento, sentimiento se dirijan a la dirección contraria a Dios. O sea, no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la mía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y guardar nuestro corazón. Concluimos. Desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre hubo un llamado al arrepentimiento en toda la Biblia. O sea, desde que Caín, Dios se le acercó. Desde que a Adán, Dios se le acercó. ¿Dios se le acercó con qué? Con una pregunta. ¿Sí lo vieron? No le dijo, ahora vas a ver quién soy, maldito. Ahora te voy a dar, ¿eh? No, se les acercó con una pregunta. Porque Dios no sabía, porque Dios no tenía el poder, porque Dios podía ser burlado. No, ya lo sabemos. Porque Dios le estaba dando una oportunidad al arrepentimiento a Caín y a Adán y a todos los demás que siguieron, hermanos. Dios así es, su misericordia es así, su paciencia es así. Pero lo importante viene a nosotros. Ahora, ¿cómo correspondemos a esa pregunta que Dios nos hace? Ahí ponga su nombre, Mario, ¿qué hiciste? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué? Aquí, ¿por qué hiciste eso? Entonces, me arrepiento genuinamente, me rindo ante Él, me compunjo de corazón, sé que Él es creador y yo criatura, o pongo excusas, me hago el tonto, mejor Dios no existe, o X, Y. Ahí está el tema, la respuesta que yo doy a la pregunta de Dios, que va a hacer que mi vida cambie de dirección, que deje lo malo y elija lo bueno. O sea, que dejar ese camino pecaminoso que va derecho al fondo de las arenas movedizas que vimos en el ejemplo y diera un giro de 180 grados, ¿para dónde? Para donde Dios me va a salvar la orilla. Por eso, hermanos, debemos de revisarnos. ¿A quién corresponde primero? Revisar nuestro corazón a nosotros en forma diaria y constante. Porque la pregunta de Dios siempre retumba en nosotros, aquí. Entonces, ¿nosotros debemos de qué? De revisar nuestro corazón y ver genuinamente qué tipo de arrepentimientos traigo, ¿no? Y que Dios nos muestre su nago, nos una en su fe y nos muestre el camino, nos guíe. Amén a todos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos lleva siempre al arrepentimiento verdadero, al estar compungido, Señor, de corazón y querer, Padre, poder decir, no, Señor, perdóname, hice mal y ahora quiero hacer lo bueno, Padre. Quiero hacer lo que tu voluntad, tu palabra me revela, Padre. Ayúdame, Señor, y aquí a los hermanos. Porque en ese seguir tu palabra está el servidor, el siervo de Dios. Y a eso es lo que queremos y venimos a hacer, Padre. Te agradecemos por tener este privilegio de poder servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,